todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. En este mediodía del inicio de una semana muy especial para los uruguayos, la Santa Semana de Turismo, como se decía comúnmente, que implica para gran parte de los uruguayos el momento en que se toman unos días, se sale a acampar, se va a ver la familia, o simplemente se utiliza para el arreglo que falta en la casa, ¿no? En los que pueden, otros no tienen esa posibilidad, pero sin duda, si uno quiere ver Montevideo medio paralizado esta semana y sobre todo el fin de semana que viene, es el momento que menos gente queda en la capital. Pero bueno, la vida sigue, las contradicciones siguen, la inflación sigue, y sigue, y sigue, perforando el salario de los trabajadores. Siguen luchas políticas que marcan cuáles son los centros de atención de los distintos sectores y para nosotros, por supuesto, sigue como elemento central la necesidad de reorganizar fuerzas, de sumar fuerzas y de colocar claramente nuestras prioridades en la lucha y en el debate político. Pero antes que nada quería arrancar saludando a la juventud del 26 de marzo, que la semana pasada, en una clara señal de conciencia antiimperialista y revolucionaria, no demoraron 24 horas menos en dar la respuesta en la calle, en los muros, en repudio a la vergonzosa resolución del Parlamento uruguayo, con un solo voto contrario, el voto del PERI, del diputado Vega, para la autorización del ingreso de tropas yanquis al Uruguay. Y se ha querido relativizar este hecho manejando las cifras, son solo 12, son instructores. Yo les recuerdo que los más peligrosos son los instructores. Dan Anthony Mitrione, por ejemplo, un instructor mandado por la CIA, por el aparato represivo de los Estados Unidos, a instruir torturadores, ¿no? Esto fue denunciado, fue comprobado cuando se usaban personas de la calle para la práctica de la tortura. Un hombre que venía además de cumplir sus repugnantes servicios en la dictadura brasileña, en aquel arranque de las dictaduras de América Latina que tuvo lugar en Brasil en el 64, derrocando un gobierno legalmente constituido. No vinieron a combatir la guerrilla ni la subversión. No vinieron a combatir ninguna. Vinieron a combatir gobiernos constituidos legalmente porque tomaban medidas que molestaban al Departamento de Estado. Y a partir de ahí, la seguidilla de golpes en América Latina que escribieron las páginas más negras y más tristes de la historia de nuestro continente. Las más negras y las más tristes de la historia de nuestro continente. El otro día, el senador Manini Ríos hacía referencia a cuando se votó en el Parlamento, lamentablemente se votó el estado de guerra interno, en el 72. En esa ofensiva de reescribir la historia que la derecha a nivel mundial tiene, porque estamos hablando de una derecha que se está moviendo a nivel mundial. Acá obviamente con sus expresiones particulares, pero son parte de ese movimiento. Tal vez fue uno de los pasos más fuertes en dirección al advenimiento de la dictadura fascista que vino después, esa votación de un parlamento debilitado por la presión justamente de la derecha, de la ultraderecha y de los sectores militares golpistas. Pero, digo, son temas para ir también abordando y dando la parte de la historia. Pero queríamos primero saludar a los compañeros de la juventud del 26 de marzo y esos muros que hablan. En un momento que se nos quiere privar de los muros, al movimiento popular, a los sectores populares, a los que no tenemos dinero para pagar avisos en televisión. No recordaba yo, la verdad, en el largo tiempo que llevamos viviendo, a no ser en época de la dictadura, la represión contra la pintada de muros. La verdad que es algo que preocupa, preocupa. Y la verdad que no hay que resignarse. Los muros, decíamos nosotros, en una época, son la televisión del pueblo, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda que no tiene espacio en los grandes medios de comunicación. Y no podemos resignar ese espacio. No podemos resignar ese espacio. Saben por qué lo hacen. Porque cada muro que denuncia es un grito de rebeldía y es la comunicación con miles y miles de trabajadores que transitan por las calles, en ómnibus o en bicicleta, y ahí ven la denuncia, ahí ven el reclamo, ahí ven la propuesta. Pero bueno, el saludo a la J26. También queríamos saludar a los compañeros de la agrupación Deja Paso Molino, con quienes estuvimos reunidos en la noche del viernes, en una reunión de funcionamiento que sirvió para planificar, que sirvió para conversar, y con definiciones bien buenas, ¿no? Ya con planes de trabajo concreto, con la decisión de salir a la calle, que eso es realmente importante. Realmente importante. La decisión de salir a la calle, recuperando el espacio, vamos a estar ahí cada sábado en la Plaza Lafone, con un puesto, con la propaganda, con el contacto con los vecinos, además de otras tareas que ya quedaron marcadas y que ya son parte importante de la vida política de las agrupaciones. El saludo a otras agrupaciones que también se han reunido en estos días. Y ya, bueno, la perspectiva del trabajo hacia adelante. En este esfuerzo que quedó pautado desde el Plenario Nacional de 2 de abril, que marcaba un eje, la reorganización y la recuperación de espacios de organización en cada lugar del territorio. O sea, la recuperación de la presencia de nuestras agrupaciones. ¿No? Con plan, con responsabilidades adjudicadas, con planes de trabajo, recuperando la presencia imprescindible en la calle, que esa es la fuerza que tiene la izquierda, el contacto con la gente, la venta del semanario, las tareas de propaganda y como tarea, como preocupación principal, el ir abriendo espacio y juntándonos con organizaciones sociales, barriales, en la construcción de las comisiones barriales y departamentales en defensa de la seguridad social. Esto va a marcar sin duda el tiempo que se viene. Vamos a hablar un poquito de eso al final, porque también tenemos en la perspectiva y en la agenda inmediata algunos hechos bien importantes. El otro día no llegaba la convocatoria, llegaba no al 26, de manera amplia, a los sectores populares, de parte de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, de la convocatoria al 1 de mayo, recuperando el espacio en la calle, como siempre ahí frente a la planada municipal, frente a la 36, en un 1 de mayo sin patrones ni gobernantes, como se acostumbra a convocar. Y reafirmando la voluntad de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y una de las consignas centrales es el rechazo a la reforma de la seguridad social. O sea que una va a ser un día de movilización, de agrupación de fuerzas a nivel social bien importante en esta etapa. Y en el plano político, trabajando ya con miras al próximo Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, planteado para la primera quincena de mayo, es el retorno también a la presencialidad, al trabajo colectivo de todas las fuerzas integrantes de la Unidad Popular, de los militantes independientes. Es realmente un punto, como decíamos el otro día cuando hicimos el plenario el 2 de abril, es un punto de partida, es ya un arranque decidido hacia las perspectivas en el futuro a mediano y largo plazo, colocando a la Unidad Popular en medio de la batalla política. Con la voluntad reafirmada y a esta altura imprescindible de sumar fuerzas en la reconstrucción del proyecto de la izquierda. Y nosotros insistimos con esta idea, hablamos hoy del avance de la derecha, el avance de la derecha que no es nacional, que es a nivel continental y mundial. Veíamos las elecciones de Francia, que la derecha fascista francesa, y no nos olvidemos que Francia tuvo la heroica resistencia de los Macri a la ocupación nazi, pero estuvo también la vergonzosa y repudiable colaboración de sectores colaboracionistas franceses con la ocupación nazi de Francia. O sea que resurgen, como que reviven en este tiempo, todas estas expresiones de la derecha y la ultraderecha. ¿Con qué se combate eso? ¿Con qué se frena eso? Con la reorganización, la reagrupación de la izquierda y del proyecto de la izquierda. Y terminando en esta ensalada del día de hoy, para aprovechar esta semana de turismo, repasar o refrescar la gran batalla que tenemos en esta etapa para dar como pueblo uruguayo. El gobierno, después del ajustado triunfo del no, está envuelto en una crisis interna permanente, sin desmayo, ¿verdad? Ya no solo entre los socios de la coalición, sino dentro de los mismos partidos. Está clara las tensiones crecientes dentro del Partido Nacional. Y en esas circunstancias aceleran las reformas pendientes. Bueno, amagan ahora con que van a priorizar el tema de la vivienda. Ya perdieron más de la mitad del mandato, no fue por la pandemia. Una buena respuesta a esta pandemia hubiera sido un gran plan nacional de vivienda, porque la construcción no paró, o sea que podíamos haber avanzado en esto, pero bueno, ya sabemos que el tema de la vivienda para los sectores populares no es prioridad para las clases dominantes ni para los gobiernos que han ejercido el poder en las últimas décadas en el Uruguay. Pero se viene, sí, sin pausa y con prisa, la reforma de la seguridad social. Y pasado el 27, todo el mundo agarró el tema, se están llamando al diálogo social, a mesas de diálogo. Entonces decimos, ya no hay, de esto ya no hay, en este tema ya no hay nada para dialogar. Ya está el comité de expertos despedido, ya está en la base de la reforma, y no hay que hacer amagues, hay que salir a la calle a enfrentar esta reforma, con todo el pueblo, con la mayor amplitud y con un solo límite a esa amplitud, que es el contenido de esta batalla. Lo dijimos en el plenario, se votó por aclamación en el plenario, vamos a fondo en esta batalla, con todos, pero con un programa que no emite rebajas. Reforma constitucional que asiente las bases de una seguridad social tal cual se plantea en el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS y eliminación de las AFAP. Ese es el contenido mínimo, el máximo también, pero el mínimo de ese movimiento que debe gestarse, que se está gestando, que ya se viene gestando, que debe ampliarse en esta etapa para enfrentar el aspecto más regresivo de las reformas que tiene pendiente el gobierno de la coalición multicolor. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por acá, les mandamos un saludo a todos y mañana, 12:15, nos reencontramos aquí, en CX36. Hasta mañana, amigos.